mía, para darle a la gente mía un sabroso abrazo. Todavía me queda voz, sentimiento y melodía, para darle a la gente mía un sabroso. Sentimiento y melodía para darle a la gente mía un sabroso guaguancó. Todavía me queda voz para seguir cantándole a mi pueblo entero, como me quieren. Thank you.